FM La Fábrica 89.5. Arrancamos la semana ocupados con la boda entre el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y la actriz Isabel Macedo. Las malas lenguas dicen que es una boda arreglada para posicionar a Urtubey como presidenciable. Nosotros creemos en el amor, no nos importa lo que digan. Todos los invitados coincidieron con que el catering fue excelente. No marketing, mi manejo del inglés no es muy bueno. El ministro Aranguren publicó un artículo periodístico desmintiendo otro artículo previo del ex ministro Devido. Con argumentaciones sólidas, refutó al actual diputado por Santa Cruz. Resumiendo lo dicho por Aranguren, fue más o menos así. ¡Hombre! Espejito rebotador. A mí me rebota y a vos te explota. El vicecanciller Fonadori declaró en su visita al Parlamento y en referencia a la declaración conjunta que firmaron Argentina y Gran Bretaña, tenemos la camiseta argentina puesta. Ojalá sea la de Messi y así el ISIS te pega 80 latigazos. ¿Dónde está el ISIS cuando lo necesitamos? ¡Por Dios! El diputado del PRO, Daniel Lipovetsky, cometió un fallido en TV al declarar: queremos un Estado presente que se preocupe por los que más tienen. No sé por qué insisten en llamar fallido a las obviedades. No entiendo, la psicóloga no lo entiendo. La Cámara Federal volvió a desestimar por inexistencia de delito, ni siquiera en fase de indicio, la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman. Bonadío estaría ampliando sus intereses piromaníacos desde las cunitas hasta los camaristas federales. Va a prender fuego todo. Todo. Susana Jiménez estuvo con Matías Alé y le dijo que no está mal ser mujeriego. Peor sería que te gusten los hombres, dijo la diva argentina. La próxima entrevista a Mauricio le va a decir: pero no está mal fugar divisas y tener empresas offshore. Peor es cumplir la ley. Tal cual. Le va a decir. En Estados Unidos, Donald Trump, que es un gran estratega y sabe que los votos se ganan uno por uno, está haciendo al revés. Está eliminando los votos contrarios uno por uno. Están matando negros a cagar. Es una cosa de locos. Bueno. Los embajadores argentinos en los países caribeños están demostrando que tienen mucho contenido. Por ejemplo, Miguel del Cel, que se la pasa de fiesta. Y Luis Juez, que le dice al presidente de Ecuador que darle un premio a una expresidenta de su país es un chasco. Un chasco es Luis Juez, claramente, que no es gracioso hace rato. Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva edición de Salgan al Sol, un programa que probablemente tenga más audiencia que el que reemplazó a 678 en la TV pública. Candle calls the mama, I'm sure all the handin' I just around. harder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing love. Hey little thing, let me light your candle, cause and mama, I'm sure all the hand and now just around. Yeah, all the hand and now. But you got to come home with me. I forgot some good old loving, and I got some more in store. When I get through throwing on you, you gotta come running back for more. Was I run along and down by the dozen? I ain't nothing but drugstore loving. Hey little thing, let me light your candle, cause and mama, I'm sure hard to handle now. Guess around. Hard, hard to handle now. Candle calls a mama, I'm sure hard to handle now, just around. Yeah, so hard to handle now. Oh yeah, baby, a good love man. Buenas noches, amigos. Un programa más de Sacan al Sol. Como bien dijo mi compañero Marcelo del Grupo, estamos acá con Débora Mavis y quien les habla, Gustavo Porra. Damos comienzo a este programa. Y lo primero que vamos a hacer es dar nuestros medios de comunicación para que se comuniquen con nosotros, para que nos llamen o nos dejen algún mensaje en algún lado, que es en el teléfono, el 20 57 90 41. Uh-huh. Pueden dejar su mensaje ahí, el teléfono de nuestros oyentes. En el Facebook estamos como Salgan al Sol, emisora de radio. Así y es. En Twitter estamos como arroba Salgan Sol Radio. Tal cual. Así que bueno, ahí pueden dejar mensajes que lo vamos a leer, y si quieren compartir con nosotros este espacio, bien, perfecto, estamos en Sarmiento 1710. Exactamente, somos un grupo abierto a compartir. Exactamente, sobre es todo un programa abierto, digamos, no tan abierto, pero abierto, en fin. Exactamente. Hard to handle en el inicio de Black Crowes, una de nuestras bandas de cabecera. Sí, difícil de manejar, difícil de manejar, es la realidad argentina, mis queridos Exactamente. compañeros. Yo lo que resumí, son cuatro puntos que más o menos lo que veníamos hablando antes de salir al aire. Que es bueno, el freno del tarifazo en Córdoba, me parece un punto importante. A las pymes, ¿no? Exactamente, sí, era lo que había quedado fuera del fallo de la Suprema Corte. Una cautelar como una causa de clase, digamos, de le dio esa categoría. Una lo cual de clase. Sí, una acción de clase que permite que a pyme, la que concentra, digamos, las pequeñas y medianas empresas, haya frenado el tarifazo, está muy bien. Otro tema importante creo que es el de la Cámara Federal, que ratifica. Exactamente, digamos, la Cámara Federal ratifica lo dicho por Rafeca, exactamente. Así es, y así es. Frena, porque no hay nada que investigar. No hay delito. El memorándum nunca llegó a concretarse. O sea, es una estupidez rotunda que sigan insistiendo con eso. Exactamente. Y puntualmente sobre las nuevas pruebas. Algunas comillas son ilegales, enormes. Encima son ilegales. Que había presentado la DAIA, además de ser ilegales, que está puntualizado en el fallo especialmente de Freiler. Queda en claro que no demuestra nada, bueno, y solamente fueron frases sacadas de contexto. Sobre esto también quiero aclarar: del mismo modo que estas escuchas fueron tomadas ilegalmente además de armadas dentro de una causa, puestas de cualquier manera como para hacer creer que pasa otra cosa. Copy paste. Un día podríamos hacer un copy paste para ver cómo podemos cambiar el sentido de algo que todo el mundo conozca. Tiene que ser una frase, algo que todo el mundo conozca, cambiarle, ¿no? Editándolo para que la gente se dé cuenta de qué tan rápido vos podés cambiar el sentido de algo que está diciendo alguien. Se cambiaron una lección. Yo no lo sé hacer porque si no estaría trabajando como zocalero de tele. Bueno, en el caso, quería aclarar, en el caso de las escuchas ilegales que están en este en esta causa, con la misma racionalidad no se pudo juzgar al fiscal Sáenz a pesar de haberlo escuchado por otra escucha que no era ilegal, se estaba haciendo una escucha legal, pero por otra causa, a cierta gente, donde él habla con un comisario de la bonaerense y le ofrece sus servicios, los servicios de su estudio. A ver, él es fiscal, no puede tener un estudio, pero él le ofrece los servicios. Es un pequeño problemita. Bueno, pero en un gobierno de incompatibilidades. Le ofrece sus servicios para que los policías que delincan, escuchen bien, policías que delincan, puedan armar una causa, o sea, él desde la fiscalía les armaba una causa como que en realidad estaban trabajando, que estaban de servicio. Y de esa manera exoneraba, si había algún problema y los pescaban afanando, supongamos, un almacén y le pegan un tiro a alguien, bueno, entonces el muerto iba a ser un delincuente en la causa, y el policía iba a estar trabajando. Bueno, a pesar de esas pruebas y de esas escuchas que fueron hechas legalmente con la OJ en su momento y con fiscales y un juez delante. Me imagino una señora así con una sí, porque eso tenía un nombre horrible. OJ. Pero lo va corriendo. Esto no se pudo utilizar y es lo que le permite al señor fiscal Sáenz, lo vuelvo a repetir, seguir siendo fiscal. ¿Quién? Sáenz. Ricardo Sáenz. Sigue siendo fiscal porque se toma como fruto del árbol venenoso. Es decir, la prueba era para otra causa, no para él. Y vos lo estás acusando a él en una causa que no tiene nada que ver. Bueno, lo mismo pasa con Michetti. Ahí tenés la misma cosa, donde ella dice, esto no se investigue, ¿no? Claro, bueno, eso es un acto de deseo de ella. En cambio, lo otro no. Lo otro era grave, sí, obviamente. Bien, otra cosa que estamos viendo y ha pasado la semana, que me parece también importante, y creo que a nosotros también, el tema de la CGT, ¿no? Que están dudando, ¿no? ¿Sabes? Sí. Ahí me dan una ternura. Esta CGT Massa es como Massa, ¿no? La ancha avenida del medio. Está decime elevando. Cuánto, decime cuánto tenés, te digo cuánto arreglo. Y tiene más dudas que la defensa de Quilmes el domingo contra más o menos. Y bueno, y esto también, pese a que después vamos a tener una entrevista, vamos a entrevistar a Edgardo De Petti, que bueno, un diputado nacional que viene del sindicalismo, que él el otro día en la charla que tuvimos con Jorge Rivas, donde presenta su libro, él decía que el paro lo va a hacer igual, la CTA y lo que venga. Dice que ahí va a poner un freno y obviamente la CGT va a quedar en offside otra vez. Pero es que ya está en offside. Sí, hace rato. O sea, hace rato tiempo que ya está en offside. O sea, hoy escuché yo a Andrés Rodríguez, el de UPCN. Hasta decía que no había escuchado que Prat Gay hubiera llamado la grasa de los militantes a los empleados públicos. A ver, eso lo escuchamos todo, lo vimos todo. El tipo trató de zafar y como Toñete le insistió, no vio... Bueno, pero fue hace unos meses, claro, no, yo pensé que ahora, porque, ojo, si lo decía ahora, yo me iba a enojar. Bueno, pero el de UPCN siempre es oficialista. Es realmente, es siempre oficialista. Siempre oficialista, él no, porque bueno, él está ahí. Está también igual, la posición de Barrio Nuevo. Claro. Uno de los sectores más castigados. Igual sí, hay más, una cosa. Lo insólito que dice que él mismo reconoce que hubo 2.000 establecimientos que cerraron y dice, bueno, pero hay que darle. Y tiempo, que la paritaria fue por que arreglaron fue abajo de la inflación. Que... Pero bueno, no importa. Vamos a darle tiempo. Es que bueno. Y yo, Barrio Nuevo no agarra una bandeja desde el año 1974. Nunca agarró una bandeja. Para, te la discuto. En la casa, Cuando todavía era pobre, digamos, claro. Agarró una bandeja. Lo que quería decir también era que la dirigencia de la CGT se está quedando afuera de todo. Sí. Porque las bases de sus propios sindicatos están empezando a reaccionar y no de la mejor manera. Yo me enteré de un funcionario público al que le dejaron 3 balas en su escritorio. Mirá, y todos acusan a una conducción de la UPCN. Entonces yo digo, ¿no? Me parece que no tiene que ver el discurso de las tres balas. Ahora estoy, ahora quiero saber. Después te lo cuento fuera del aire. No tiene, porque si no hizo la denuncia. ¿Ve por qué tienen que venir al programa acá el presidente Miró? Por estos datos. Pero gente, nosotros nos vamos a enterar y ustedes no. Claro, yo quiero. A mí me parece que si las bases, y sobre todo los delegados en ciertos lugares, no están teniendo el mismo discurso que Andrés Rodríguez. Entonces no sea cosa que empiece a haber una especie de guerra subrepticia entre ellos y termine esto en cualquier cosa. Y bueno, es así. El... Otra cosa es que... De todas formas, perdóname, no me estaría resultando incómodo que las bases desplacen de una buena vez a... Si los desplazan bien, o sea, con elecciones y todo como corresponde, a mí me parece perfecto. ¿Vos viste cómo se desplazan esto? Sí. A los tiros. Claro, pero no me gustaría repetir por ahí la historia de los sindicatos de los años 70, donde de repente te hacen una operación traviata y terminan matando a una persona. O sea, no, eso no me parece. Sí, no, no es razonable. Y otra cosa que han aparecido son al gobierno que le gustan los números, ¿no? Aparecieron los números de una caída de la economía de casi el 6%. Sí. Apareció hoy el dato de pobreza del 32 con algo. Uh-huh. Lo llamativo es lo que recalcabas vos. ¿Puedes repetirlo? Sí, que el presidente dijo, bueno, estos son los números reales, están sobre la mesa y a partir de estos números quiero que me juzguen en mi gestión. Pero son 9 meses en los cuales... Bueno, prendiste la máquina de generar pobres. La misma inflación que pretende que ahora se tome para las paritarias cuando vos devaluaste un 50%. O sea, a ver, flaco. Y hay un detalle, perdóname, porque yo venía pensando, escuchaba los números hoy, y se habla 32,2 de pobreza, 6 y pico de indigencia. Sí, pero está dentro incluido de la pobreza. No, naturalmente. Porque yo he visto periodistas que lo suman encima. No, bueno. Cabeza de termo. Sí. Obviamente están incluidos. Lo que quiero decir es que la brecha es muy grande. Lo que quiere decir es que la pobreza se aumenta es porque la gente que estaba adentro y se cayó con estas medidas. Por empezar, los jubilados. Mínimo. Que ya ahora están cobrando mucho menos del salario mínimo. Sí. O sea, o están cobrando el salario mínimo ahí, pero arañando. Claro, pero ahí vas a los puntos de la CGT, lo que mañana va a negociar con Pratgay, porque vemos son 4 puntos básicos, ¿no? La exhibición del pago de ganancia para el próximo aguinaldo. O sea, fíjense que esto ninguno... Pará, porque aparte de esto, ninguno va a aportar nada a la seguridad social, ¿no? No. Un aumento de emergencia a los jubilados. Ahora se preocupa por los jubilados, ¿no? Uh-huh. Y un bono de fin de año. Sí. Y una mejora en los planes sociales. O sea, todo muy lindo. Todo muy lindo. Ahora yo te pregunto a vos como empresario. A vos vienen y te dicen, bueno, a partir de ahora tenés que, en diciembre, vos que no vendiste nada, que te aumentaron la luz, el gas, que tenés un descalabro con la finanza y apenas podés subsistir sosteniendo a los empleados que tenés, y te dicen, le tenés que dar un bono de 5.000 pesos a cada empleado. ¿De dónde lo sacás? Vas a tener que cerrar. No hay manera. Y bueno, entonces, me parece que ellos se están ocupando de cosas que no. Bueno, pero es porque esto lo saqué hoy de la nota que se va a andar hoy en Clarín. Y los 4 puntos que iban a negociar, dice, bueno, algunos no son cumplibles. En realidad no tiene un paraguas, tiene una sombrilla gigantesca, una carpa de playa, porque se viene la maroma. Para mí lo que va a pasar es que van a transar de nuevo, porque el problema porque el problema es este, claro, pero pasa que vos transás ahora y en parte también te pasa, haces el paro y después si haces un paro en serio, ¿qué? Después tenés que seguir. Pero no tenés que volver atrás. Porque, bueno, a las 48, horas tengo que volver a hacer un paro. Mira, yo recuerdo que la CGT, que son casi los mismos dirigentes que están ahora, a Duhalde le habían amenazado con hacerle un paro de 12 horas. Mirá, por lo menos, bueno, 12 horas. Y lo suspendieron porque llovieron 300 milímetros a lo largo de 6 días. Ah, bueno, está bien. O sea que realmente, cuando no quieren parar, no van a parar. No, es un tema largo. Pero vamos a escuchar un tema y vamos a tratar de comunicarnos con Edgardo de Petri. Goodbye, Joe, you gotta go, the old man. You gotta go, oh. 8 y 23 en esta noche de miércoles, un miércoles 28 de septiembre de 2016. Sí, como decimos siempre, un día que no se va a volver a repetir nunca jamás en la historia. Ojalá la hayas pasado bien, si no te quedan 3 horas y monedas para tratar de hacerlo inolvidable. Mientras nos ponemos a tono para tratar de conseguir las comunicaciones prometidas, lo vamos a tener a lo largo de la jornada. Sí, obviamente. Por supuesto, seguimos haciendo un breve análisis desde nuestras modestísimas capacidades. Sí, después podemos ir punteando, ¿no? De la realidad nacional. Débora tocó un tema muy interesante que en realidad es muy peligroso, que es el tema de los Falcon Verdes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? A mí me parece que hay una vuelta, o sea, ya veníamos hablando de esto, de la vuelta a la represión, la militarización de los barrios pobres, el hostigamiento policial a los pibes pobres o cualquier laburante por solo el hecho de tener zapatillas, un gorrito y un bolso. En Lanús esta semana asesinaron a Maximiliano Orellana a golpes porque él había ido a llevar a buscar a su hija al colegio, la dejó en su casa y como el otro día tenía que ir a la obra a trabajar y necesitaba ir a buscar una puerta, salió sin documentos. Entonces lo paró la policía, le pidió los documentos, le dijo no los tengo, estoy trabajando, no sé qué. Y terminaron diciendo que lo iban a llevar preso por averiguación de antecedentes, dijo que no. Y que no se lo llevaran porque tenía que volver a su casa, su hija estaba sola, entonces lo empezaron a paliar hasta que lo mataron a golpes. Así es, y hoy, que hace un rato lo decíamos, fuera del aire, dos chicos que pertenecen al colectivo de la Garganta Poderosa, tan respetado y admirado movimiento, dos pibes a los que los agarraron y le pidieron documentos y por solo hecho de ser pobres y vivir en una villa los agarraron a palos y los torturaron. Entonces me parece que esta vuelta que firmó ahora Ritondo, Vidal, 4 intendentes, porque lo van a hacer como prueba piloto, lo sorprendente es que bueno, son 3 municipios que pertenecen al PRO, uno es el de Lanús, de diciembre, ¿no? Claro, uno es el de Lanús, el otro es Quilmes. Mira. Sí, pero casualmente es acá en zona sur, por lo que me enteré. No es en cualquier Morón, lado. Morón también, porque bueno, Tagliaferro. Es amigo, por lo menos es amigo de María Eugenia. Va a haber que mudarse a Avellaneda. Y tenemos el problema, por ejemplo, que en Lomas, que es el Frente para la Victoria, aceptó esto. A mí me parece que es una aberración que haya policía. Ah, es Insaurralde. Insaurralde. Ah, no, pensé que dijiste Frente para la Victoria. Bueno, sí, se supone. Me parece una aberración porque a mí me hizo acordar mucho. Lomas de Zamora tiene una triste historia con esto de la gente armada con su placa en el bolsillo. Que fue cuando en el año 74 hicieron secuestros políticos a concejales que no eran afines a la derecha. Se llevaron 8 concejales, se llevaron a la familia del intendente Turner, que no les gustaba, y lo obligaron a dimitir. Entonces después apretaron al segundo, el primer concejal, dijo, no, está bien, no hay ningún problema, asumió Duhalde. Y después de eso mataron a los 8 concejales en la masacre de Pasco, con un operativo conjunto entre el municipio y 40 autos más o menos de gente civil con armas largas que sacaban las armas por la ventanilla. Entonces digamos que tenemos un antecedente que no es muy saludable. Me parece que es peligroso porque ahora vos no vas a saber el día que te entren a tu casa a las 3 de la mañana pateándote la puerta, por ejemplo, vos no vas a saber si te están afanando o si es un allanamiento. Y te podrían decir, te estamos allanando, y vos decís, ah, bueno, está bien, listo. No, el problema es de cualquiera que sea un transeúnte en la calle. O sea, vos imaginate que yo voy por el auto, me cruzo un auto adelante, se me bajan 2 tipos, me dicen que soy policía. Con un arma. Que yo, se me bajan armado. Y yo los paso por encima. Primero, y si puedo, lo voy a pasar por encima. Y después te van a bajar ellos y a vos. Me van a cagar matando porque yo creo que me están afanando. Exactamente. ¿Entendés? O sea, ahí está el problema. Porque si vos permitís que estos delincuentes, porque son delincuentes, o sea, la policía de la provincia de Buenos Aires, no digo todos. No, pero hay una gran parte. Ellos administran el delito. Esto se vio en diciembre. No, este que pasó. El anterior. Administran el delito. Los tipos, es claro. Dice, hay mucho secuestro torcido. Bueno, cambie, muchacho, cuando llegue un momento. Cambiemos. Vamos a darle al pasacassette. Bueno, van todos, afanan pasacassette. Hasta que todo llega un momento y dice, ¿cómo afanan pasacassette? Parezco el de Capuzoto. ¿Dónde está mi pasacaste acá? ¿Viste? Así. Comisaría a los hijos de puta. Pero General es así, Chamizo es así. Y Donovan. Claro. O sea, lamentablemente, nosotros, yo, bueno, recuerdo la comisaría tercera de Temperley hace 2 años fue removida completamente. Porque le alquilaban las armas de la comisaría a los ladrones de Ituzaingó. Entonces, fíjate que estamos hablando de que la policía les alquila las armas a los chorros. Me puede decir que no hay solidaridad en Argentina. Como solidarios son muy solidarios. Entonces, me preocupa un poco esta cosa de la vuelta. De, yo digo los Falcón Verde, pero bueno, obviamente ahora usarán Polo, usarán este, no sé qué. No, pero ¿cuáles son? ¿Dietrich que vende? Los Volkswagen. Ahí está. Bueno, el Polo. Los Volkswagen, pero no verde. Hay que buscarle un. Negro puede ser. No, esos colores raros. Blanco, porque ellos son. Magenta, una cosa. Ojalá fueran magenta, por lo menos los ves venir y saber claro, que son ellos. No, estos van a usar los comunes. Y, por ejemplo, pensaba también en el caso de Luciano Arruga. Uh-huh. O sea, fue detenido por la policía, llegó a una comisaría, golpeado, asesinado. Uh-huh. Y después lo tiraron del otro lado de la General Paz. Como sí. que había sido un accidente y lo terminó la policía federal dando como un NN, sí. nunca averiguó quién era, nada, no. porque para qué van a averiguar. Sí, fue tirado una vez más el accionar del equipo de antropología forense. Sí, que pudo. Pude identificar los restos de Luciano Arruga. Sí, después vamos a poner ahí un tema, si tenés ganas, Lucho, anda buscándolo, si lo encontrás. Pezones Cardoso, que es una banda amiga que tiene un tema. Justamente que tiene que ver con Luciano Arruga. Ahora te doy una mano porque no me acuerdo bien el título, quédate tranquilo. Bueno, en la semana también hubo algo también me pareció importante y para conversar, son las 400 carpas en Plaza de Mayo. Sí. Me parece que también es un movimiento, creo que bastante heavy, poderoso, ¿no? Porque sí. van 400 carpas uh-huh. es un. Es un camping. Es un camping en verano lleno a full. Es a full, ¿no? El que me pareció también. ¿Las vallas de Plaza de Mayo dónde están ya? 9 de julio, más o menos. Dentro ¿no? de poco sí. Ya o sea, están en la 9 de julio. General Paz. Claro, sí, sí. En cualquier momento. General Paz. General Paz es mínimo. Hay cosas. Bueno, en política internacional pasaron muchas cosas. Tremendo. Muy, muy tremendo. Uno fue el debate de Trump y Hillary, no sé si lo vieron. No, no lo vieron. No, lo vi. No les gusta. Me aburre que se maten entre bueno, ellos. Obviamente que yo apoyo a Trump. Obvio, porque yo me estoy fumando a Macri. Es medio difícil porque cuando. Yo apoyo a Trump porque. O sea, yo me estoy fumando Macri. Fumate un poco. Fumate. ¿Por qué tengo que esperar que los demás tengan los mejores presidentes y yo tenga el peor? Trump es la cosa nuestra. No me molesta. Claro, es a ellos. A mí no es a ellos. Va a venir acá también. Ellos están en todo. No, no. Mirá, Hillary no me gusta, pero entre Hillary y Trump, y bueno, que venga Hillary, qué sé yo. Yo apoyo a Trump. Vamos, Trump. Yo te digo que sí. Te profundiza el modelo del muro. Y no solo lo pone con la frontera mexicana, sino con Canadá y las dos costas. Ah, estaría bueno. Es genial, que se queden solos ahí, que no rompa malo. A mí me parece perfecto, tipo. Yo me lo imagino como en el aprendiz, ¿no? Estás despedido. Sí, aparte me gustó lo de. No, yo no pago impuestos. Sí, no, porque yo soy inteligente, por eso, porque no pago impuestos. Para lo que pasa es que hay que implosionar. Si no implosiona Estados Unidos, está implosionando, sí. Porque de hecho las luchas. Digamos, bueno, como sociedad, Estados Unidos es una sociedad muy segregada, tiene un montón de conflictos que nosotros no tenemos. Pero, lo otro día escuchaba. Porque nosotros somos un crisol de raza. Bueno, pero el otro día escuchaba un análisis muy interesante que ellos dicen que, por ejemplo, los crisoles de raza, por así decirlo, están en la costa este y la costa oeste, ¿no? Y en el medio, en el país del medio, ese es el problema. Lo que el país que sobrevuela, digamos. Claro. Bueno, ese es el núcleo de Trump. ¿Y por qué? ¿Y sabes por qué creo que va a ganar? Ese es el país de Homero. Exactamente. Claro. ¿Y sabes por qué creo que va a ganar? Por una cuestión. Porque Estados Unidos vota a los ricos. Punto. Votan. Sí, no es obligatorio. Recordemos que el voto no es obligatorio. Es un martes. Sí, exactamente. Día laborable. O sea, votan los ricos. Sí, y aparte por eso digo, ojo, porque están todos acá. Le rinde prestesía a Hillary y toda la girada, pero el chabón es un cabeza de termo y lo votan los cabezas de termo. Yo miraba el debate por YouTube y miraba el chat del costado y era genial. ¿Entendés? Ponían muritos, así, muritos. Pero era. Eso miro Simpson tuiteando. No. Era brillante. No por entenderlo, entendías, pero. El tema de cuando trabajaban del inglés, digamos, que estaban tomando en YouTube, el coso del costado era fantástico. cómo se puteaban de nazi para abajo todo. Y los que amaban a Trump, porque lo aman, ¿entendés? Sí. Le ponían muritos así, tic. Le ponía uno y decía, Trump es un nazi, pum, le ponían un muro así, diciendo, hasta acá. ¿Entendés? Una cosa tremenda. Y era muy, muy gracioso y muy, muy divertido. Pero bueno. Véanse si buscan en YouTube Un día sin mexicanos. Una película de hace algunos años. Sí. Está muy buena. Está muy buena. Está muy buena, sí. Véanla. Y otra cosa. Ojalá les pase. Internet. Además. Sí, obvio. Otra cosa que pasó esta semana internacionalmente fue la paz de Colombia, ¿no? Sí, bueno. La paz de Colombia es muy importante. Lástima que mandamos a dos esperpentos. Que es uno, va, oficialmente, que no, menos mal que no habló porque gracias a Dios no hemos escuchado ninguna frase elocuente. Es el presidente. Exactamente. Ahora, y después fue. Masa. ¿A qué fue Massa? Eso es lo que no entendí. Massa fue de representación de los narcos que tienen en el Nordelta porque tiene intereses obviamente, en Colombia. Obviamente, que es una ligación sí, con estamos, Colombia importante. Entendamos que él va a representación de una élite. Claro. Que tiene, le gusta mucho el café. Sí, también. Y va. No sé a qué. No sé para ¿en qué, calidad de qué. En calidad de qué. Porque no hubo una delegación parlamentaria argentina acompañando al presidente Macri. No. Él fue a título personal a jetear. Sí. Alguien lo llevó. Básicamente a jetear. A Santos, a toda la derecha continental. Sí. No, está bien, pero ponele, no importa. O sea, a mí un me evento como eso, este claro, que no había va el presidente otros. De la Argentina pues si me decís, hoy van Macri varios, van varios políticos de claro, distintas no, facciones por eso no hubo una delegación no, parlamentaria no, no, argentina no fue simplemente fue, Sergio Massa a título personal porque título tenía personal, ganas de igual estaba dentro de la comitiva, o sea no fue que bueno me tomo un avión y voy a ver qué tal es el no estaba dentro de la comitiva. No es el presidente del peronismo Massa, que yo sepa. No es Gioja del peronismo. Ayer lo vi a Gioja. Ahí tiene una oficina en la calle Sarandí. Mira vos, el Terminator. ¿Cuándo se jubila ese señor? Lo vi muy. No, yo, no está no, perfecto. No, lo vi como el señor Burns. Te digo, está increíble. Todo doblado, sí. Pero sí, bueno, justo lo enganché saliendo. Está bien, se cayó en un helicóptero. Bueno, sí, eso está bien. Está bien, perdón. Yo tiro a ver si te caes en un helicóptero. Dale, date, yo me caigo en un helicóptero. Olvídate, quédate ahí. Quédate con las patitas como lo dibujé, ¿viste? Así. Sí. De todos los que cayeron, todos se murieron menos él. Bueno. Yo diría, es para tener en cuenta que el tipo. Es para tener en cuenta la conducción de PJ, ¿no? La que conduce PJ. Uno en una lancha o el otro con un helicóptero. O sea, son sobrevivientes. Gente dura. Son huesos duros de roer, ¿no? Vamos a votar al PJ entonces cuando lo conduzca un conductor de Mateo. Claro, de Palermo. Claro, viste, se ha caído de la escalera, ¿no? Claro. Uno se cae un helicóptero, otro le corta la mano a la lancha, güey. Supongamos que el próximo puede ser cualquier cosa. Y la paz de Colombia, lo que más me llama la atención es que el presidente de la FARC, el representante de la FARC, que no recuerdo el nombre, por una cuestión etílica, digamos. No, el tipo. El que vino después de Tiro Fijo. Exactamente. Ese. Para que no te compliqué. Y tiro de discreción podía ser. Claro. Es un gran apodo. Sí, pero le reconoce a Chávez que él fue el que inició la paz en Colombia. Sí. Bueno, lo hablamos. No, esta manga de vividores. Lo hablamos con Buenavad. Es verdad. Que él dijo. Exactamente. Él dijo, hubo un grupo de presidentes latinoamericanos que son los que lograron llegar a este acuerdo. Sí. Y yo escuché en la conferencia que dio Piedad Córdoba cuando estuvo acá en el Instituto Patria, y ella decía que iba a pedir que la inviten a Cristina Kirchner porque fue una de las que, en su opinión, era una de las que había participado. Y Néstor viajó. Claro, Néstor sí, pero bueno Cristina Néstor también. En su momento con su traje desabrochado. La primera misión como secretario de Mercosur en esto fue solucionar ese tema. Sí. Y ahí empezó todo, ¿no? Y quería hablar de Luis Juez, que vos lo tomaste también. Resulta que, bueno, a los que no están en tema, a Cristina Kirchner la invitan de Ecuador y le entregan un premio a... Es el premio más importante que Ecuador entrega a las mujeres. Es la distinción Manuela Sáenz, heroína de la independencia latinoamericana. Yo hacía un chascarrillo tonto en Facebook. Es más o menos como que la Argentina decide entregar la orden del Libertador General San Martín a, pongamos por caso, el expresidente de Portugal. Sí, sí, sí. Y el embajador de Portugal en Buenos Aires le dice al presidente argentino, Gil, no le vas a entregar un premio a este salame. Claro. ¿Viste? Y vos decís, pará, boludo. ¿Cómo que estamos todos locos? Es una, la verdad que es como para, o sea, diplomáticamente es como para que le quiten la carta de embajador, porque está cuestionando una decisión del presidente del país donde él está representando. Claro, convengamos, o sea, que tu tipo no tiene ningún escrúpulo en nada. No, y Lujés tiene nada, esa cosa. No, pero no solamente no tiene escrúpulos, sino que además hay procedimientos. Porque tranquilamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador lo cita y le dice, hey, pará, vení. ¿Por qué estás cuestionando a mi presidente? Loco, claro. Estamos todos. Pará un poquito, hermano. Por eso digo, o sea, yo no, ni siquiera, mirá que ni siquiera al embajador de Estados Unidos en Argentina lo he visto cuestionar públicamente a la presidenta, y eso que no era de su simpatía. No. Públicamente, por lo menos, no lo hizo. Entonces, me parece que hay además una falta de respeto, una falta de ética, pero sobre todo una falta de diplomacia espantosa. Luis Juez no puede seguir siendo embajador. No. Pero bueno, está ahí por arreglo, ¿no? Sí, pero además no entiendo cuál es la posición estratégica. Más allá de pagarle, bueno, tomate unas vacaciones. La descalificación. De Ecuador. Sacarlo del medio. La descalificación. Tratan de horadarle, digamos, el. No, digo, la posición de Luis Juez. No, la puedo entender. Es eso. O sea, desde acá y desde allá, desde afuera, le pasa exactamente lo mismo. Bueno. Vos fíjate lo que pasa con Puerta. Ahora que salió en España, no viene de ahí, ¿qué era lo que venía de ahí? Hace poco lo leí. Algo salió en España, ahora lo voy a buscar, pero salió en España y la movida, ¿quién está? Lo de la llamada, lo de los mails o algo, esto, el mail que iba de Nisman. Ah, sí, sí, sí. El mail que no existió, al tipo no lo pueden encontrar. Bueno, viene de España. Sí, ¿y quién está? Ahora me acordé. el tema que mandan incorporan a la causa como que le habían mandado un mail después de la muerte de Lima, o sea, después. Sí. O sea, era muy obvio que. Bueno, lo están buscando el tipo, no lo puede encontrar, la computadora no existe, el mail no existe, nada. Sí. Y bueno, y es por las dudas. Sí, entonces, sí. Vos no podés, o sea, si vos estás saturando la justicia por las dudas, investiguemos por si hay algo. A ver, no funciona así. No, hermano. Lo que pasa es que este es un gobierno que hace un culto. Es muy débil. No, pero aparte hace un culto de mantenerte ocupado con temas que no sirven para nada. Claro. Bueno. Por ejemplo, lo del bus que armó el otro día. Bueno, ahí hablamos. Yo lo imaginamos con la musiquita de Benny Hill. Claro. El tipo bajaba y lo veía correr a Macri, ¿viste? ¿Viste que va así por el patito y sube el micro y agarra una viejita de ahí, ¿viste? Y se aplaude, ¿viste? Se cuelga. A ver, es todo así. Vos fijate que es todo así. Imagina cuando sale. Es mortal. Pero mientras tanto, mientras eso a vos te mantienen durante horas con eso. Porque incluso usan a los contrarios para eso, porque vos fijate que eso fue un tema durante toda la semana. Sí. Por debajo te meten los Falcón Verde, claro. Por debajo siguen despidiendo gente, por debajo arreglan con la CGT para no darte nada. Es decir, hay una política de financiar las universidades. De financiamiento de las universidades. Por eso te digo, hay una política que está muy bien planificada. Es buenísimo. Yo no puedo creer que la gente siga diciendo, no saben lo que hacen. No, olvidate. Saben perfectamente lo que están haciendo. Pero ahí aparece algo que leí el otro día, que ahora lo voy a buscar porque me parece muy interesante y en algún momento creo que lo esbozamos. Que fue un error garrafal, que no vayan los candidatos, salvo Scioli, una vez a TN. Nunca fueron, porque ahora que surgió la polémica entre Nelson Castro. Sí, Scioli fue. Sí, Scioli fue. Pero ningún funcionario de primera línea del Ejecutivo Nacional de la anterior gestión fue a TN. Sí, no estoy en desacuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy profundamente en desacuerdo. Bueno, pero. Porque me parece que no morimos de endogamia. Está bien. El problema de ir a TN es lo que te pasa con Kicillof el otro día. Claro. Pero está perfecto lo que hizo Kicillof. O sea, sí, está bien. Y es más, te digo, está perfecto lo que hizo Nelson Castro. Sí, pero está bien, pero Kicillof se la banca. Claro, pero agarran a cualquiera. Claro. Y te lo destruyen. Pero te lo destruyen. Lo tenés que mandar a Kicillof. Va Aníbal Fernández, está todo bien. Va Kicillof, está todo bien. Ahora yo te agarro a alguien que no tenga la misma oratoria o la misma respuesta. Te pone a Balak. No, ya está. ¿Me entendés? Está bien, pero Balak no puede ir. Tiene que ir Aníbal. Bueno, pero a veces te dicen quién quiere invitar. Claro. No, bueno, listo. Ese no es el tema. Que vos, ahora sí, van cualquiera de estos va. ¿Vos te pensás que ojalá si te llaman de la producción de ¿qué tal? Hola, soy Roberto Bergatiesa, de productor ¿qué de. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El ingeniero. Soy productor del programa de Joaquín Morales Solá. Sí. Queríamos entrevistar a Alak. No, Alak no puede. ¿Querés que vaya a Kicillof? Joaquín, dice Kicillof que quiere venir. Y. el ego de la clota se le revienta en el pecho y dice, pero sí, traelo al rusito ese, lo destrozo. Listo, trae, ahí está, sentalo. Sentalo. Son tontos. Sí, igual no sé si Joaquín ninguno es tonto, No, pero ninguno, pero de ninguno los es tonto. Claro, ninguno de los ninguno dos. Es tonto. El problema de ahí es que... Pero si vos le cebas el ego... Lo que pasa es que, a ver, vos estás se sienta Kicillof como vos Nelly. Estás compitiendo... Vos va, te sentás, se sienta Kicillof como Nelly y Alfano. Boleada. Eso es por boleada, no, es injusto. Bueno, pero el otro día pero pasó lo mismo, no te deja hablar. Sí, no te deja hablar. Bien, no y vos los exponés, sí, está bien, vos los exponés. Sí. Y está bien. Pero los que lo miran... Sí. Pero eso no es lo que tenés que convencer, perdiste. Pero por no un lo punto vas y medio. A, no lo vas sí, a dos lo convencé. A dos lo convencé, te juro. No sé. Sí, te juro. A vos tenía que. Bueno, vos sos el licenciado en comunicación, así que a vos te creo, pero. Tengo mis dudas. Pero es lógico, yo nunca entendí eso, nunca lo pude entender. A mí me pareció genial, y te digo de verdad, a mí me pareció valorable la posición de Nelson Castro. Que termina de sacarse la careta, dice: yo soy esto, soy un operador, y te voy a correr con el discurso con el que te operé. Listo. Sí, se tuvo que exponer. Kicillof. Sí, de hecho lo mal. O sea, el tipo se inmola. Nelson Castro se inmola. Ya está, después esto, olvídate. Se inmoló. Olvídate del periodismo. Bueno, nunca hizo periodismo. A mí lo que me. A mí yo no estoy muy de acuerdo porque es. Creo yo que es innecesario. Más allá de que todo, igualmente. Es que si no, no sé nada. No, porque a ver, si yo calculo que si no hubiera estado lo de Nisman. Y lo de Aníbal Fernández, digamos que... No, bueno, llegado. Fueron dos operaciones. Son dos operaciones que te quitan ese porcentaje de votos que vos necesitabas. Son dos operaciones de la gran 7. O sea, contra pero eso... Pero vos fijate que la misma la tuvieron que lanzar... Está bien. 9 meses antes de las elecciones. Lo que quiera. Porque se le quemaban los papeles. Sí, la iban a lanzar antes. Y le terminaban de armar el golpe de gracia fue lo de Aníbal. Claro, bueno, pero... Porque lo de Nisman era... La de Nisman se era la adelantó. Era para salir en agosto. La de Nisman se la adelantó. Se la adelantó porque estaba el tema de Irán y Israel. Claro, se la adelantó ahí. Ese verano era una fiesta. Claro. Ese verano era una fiesta. Todos nos fuimos a vacaciones. Todos vivíamos felices y contentos. No había nada. Era el 2011. Entonces se venía de ese mambo. Entonces, otra vez repetido, 2011. Son dos operaciones. Igualmente, ¿y cuánto hace que no iba a TN? Ninguno de ellos, un montón. No tiene nada que ver. Para mí, ojo, para mí, yo viendo las dos operaciones después, digo, bueno. Yo creo modestamente que para mí fue un error. Para mí fue un error. Yo insisto que sentar cuadros como los que mencionábamos recién, Aníbal Fernández, incluso Aníbal Fernández en lo de la nata. Sí, en vivo. En vivo. Bueno, hubiera sido genial. En vivo, vos decís, mira, okay. Sí, lo hubiera matado. Reventás el rating, o sea, te iban a ver todo los propios, te iban a ver los otros. Te ve todo el mundo. Y te iban a ver los indecisos también. Claro. Entonces la nata iba a quedar pedaleando con la falta de pruebas. Sí, iba a gritar, pero no tenés pruebas. Si vos tenés que decir, ok, no, yo voy, sigo. Vos me estás matando, vos decís que yo soy el jefe del cartel de Medellín, Cali y Juárez, junto. Ok, yo voy a tu programa. Lo único que te pido son 35 minutos en vivo, sin corte, sin informes, mano a mano, vos y yo. Es lo único que te pido. ¿Vos decís que al gordo no le tocas el ego y te dice, sí, sentate que te destruyo? Sí. Al gordo lo corro de acá. No, pero la nata no dice, Aníbal, lo corro de acá. En mi escritorio, trae lo que lo mato. Le seco el otro riñón, boludo. Le seco el otro. Entonces, ahí me parece, qué sé yo. Bueno, perdón. Disponga de los tiempos que el operador nos está matando a señas. Vamos a escuchar un tema y vamos a tratar de tener una comunicación, no sé con quién. Sí. Pero ya nos comunicaremos. No, vamos a hablar con Elsa Bruzzone. Así es, vamos a hablar con Elsa Bruzzone porque lo que viene es mucho peor que lo que estamos viendo. Estamos haciendo. Sí. Así es. We'll be right back. 10 minutos faltan para las 9 de la noche de este miércoles 28 de septiembre, un día en el que conmemoramos, por ejemplo, la partida más allá de Miles Davis. Nosotros que somos yaceros, hoy nos acordábamos de eso. Vamos a ver si intentamos una comunicación telefónica. Te ha ocupado, qué lástima, porque estábamos tratando de hablar con uno de los personajes más importantes del medio. No lo íbamos a conseguir, era un chiste en realidad, pero como hubo una filtración masiva de teléfonos de personas famosas, queríamos intentar comunicarnos con algunos de los tipos y mujeres más importantes o conocidos de la Argentina. Pero... Débora Plager. ¿Cómo, perdón? Débora Plager. Teniendo a Débora Mavaires, van a hablar con Débora Plager. Sí, es verdad. Se me hizo una laguna. ¿Quién es? Débora Plager, la rubia. La hija de la señora escritora Plager, que firmó la solicitada contra Rafecas. ¡Ah! Sí. Una que trabajaba en Utilísima y después se consiguió un marido con plata y se unió. Es la hora de la CB, por eso. Una redundancia que trabaja para Adrián Mercado ahora. Muy bien. Adrián Mercado, de las inmobiliarias. Publicitaria de Adrián Mercado. Ya sé que eres Débora Plager. Ahora me acordé. Estaba en Infumables. La Nación se pregunta: ¿por qué uno de cada tres argentinos es pobre? Si no lo saben ellos. Claro, que sí. Que vayan a los archivos de su fundador. Claro. Con ir así, Memorias del fundador. Vayan a buscar Memorias del fundador y lo van a encontrar. Más o menos van a saber. Con Independiente Chapecoense. Nos interesa, estamos sufriendo. Está demorado porque hay disturbios en Brasil. ¿Tenemos el corresponsal? ¿Está el Bebote? ¿Está el Bebote por ahí dando vueltas? No sé. Independiente empató 0-0 el partido de ida aquí en Avellaneda con el Chapecoense de Brasil por la Copa Sudamericana. Uh-huh. En un rato, a las 9 y pico, va a estar jugando Boca y Lanús en Mar del Plata por la Copa Argentina, en este caso. Así que son algunas de los eventos deportivos que se están desarrollando a lo largo de este miércoles. Se está tratando muy mal las comunicaciones. Sí, hemos tratado de comunicarnos con todos. No nos olvidemos que tenemos un ministro de comunicaciones que dice que pronto se va a poder comprar por internet. Ay, pobre, a lo mejor él está con el... Estaría bueno que se pueda hablar. Claro, estará con el teléfono manija ese que tenía. Tiene un celular a manivela. Oscar Aguad, de él estábamos hablando, sigue cometiendo gafes maravillosos. Pero aparte ya lo había dicho eso. No, sí, el tipo se maravilla. O sea, insiste. Es una cosa... Oscar Aguad, que todavía debe un par de respuestas de su intervención en Corrientes. Sí. Más que una par de respuestas, diría que debe 60 millones de dólares. Bueno. Pero estamos en una comunicación con nuestro corresponsal acá en Lanús, nuestro... ¡Paura! ¡Asesor Robeta! ¿Cómo anda, Aldo? Muy bien, lo extrañamos. Muy bien a la mesa ahí. ¿Cómo anda usted? Bien, la mesa firme. Disfrutando el triunfo de Chapecoense por 2-0. ¿2-0 está ganando el Chapecoense? No sé. No sé, no tengo idea, le quería hacer una chuscada a Paura. Pobre Paura, que demasiado tiene con su kirchnerista. Encima, miren si le va a ganar un equipo que se llama Chapecoense, por favor. Bueno. Es una chuscada. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Chapecoense me suena a dulce de leche uruguayo. Es así. Es una firma. Mira, acá casualmente tengo una grabación de Pepe Mujica. De Pepe Mujica. ¿Qué casualidad? Son esas cosas del destino, hombre. Mire. Promocionando, porque es un producto nacional, ¿no? Nosotros tenemos Chapecoense, un dulce de leche muy bueno, ¿sabes? Que lo hacemos con muy poca leche y azúcar porque en Uruguay somos austeros. Tú sabes que, por ejemplo, yo soy tan austero, tengo una perra de tres patas. Que dice, ¿para qué tener cuatro si con tres se sostiene la pobrecita? Si de tres patas, la otra pata la comimos con la vieja porque además no vino bien. Entonces, bueno, usted sabe que los uruguayos no arreglamos con esas cosas, ¿sabes? ¿Le ha gustado? ¿Te das cuenta? Increíble, ¿no? La transición de pensamiento. Todo tiene que ver con todo, diría. Todo tiene que ver con todo. ¿En qué anda? ¿Qué está lo bien? ¿En qué no andamos? Sí, veo. Primero quiero desmentir que Néstor se vaya en diciembre, por favor. ¿No? Néstor se va, pero para arriba. Néstor se va a la gobernación. Mire, le estoy tirando una... Así te lo digo. ¿A la gobernación? Por supuesto, porque Mariu que está para cosas grandes, sí. Mariu que está por sacar inclusive un nuevo CD, va a sacar un CD de música. No, jódame. Las botas, sí, recordando aquel viejo éxito de Nancy Sinatra, ¿se acuerda? Sí. De las botas. Sí. Las botas se han hecho para andar en las inundaciones, se llama esto, maravilloso. Maravilloso. Y entonces se proyecta no solo como cantante, sino también como presidencia. Digámoslo. Digámoslo. Y entonces Néstor se va. No, gobernación. Por supuesto, porque aparte ustedes que están ahí saben perfectamente que están en el corazón de Lanús, sí, en la parte noble de Lanús, digámoslo claramente. Sí, es cierto. ¿No? Este lado, que ya sigue y sigue el muro, sigue construyéndose. Una mancha en el centro de Lanús. Sí, pero lo dejamos. En fin, sí. Entonces usted, mire, ¿qué no andamos? ¿En qué no andamos? ¿Sabe que esta idea, le tengo que decir algo, lo del colectivo? Sí. Lo del colectivo. ¿Sabe que estaba pensando en eso? Dije, el... Para mí algo tuvo que ver. Algo tuvo que ver. Sí, Paula, sí. O sea, que estaba pensando. Por supuesto. Es obra de Aldo, dije. Y ahora viene la segunda parte de esto, el Lanús. A ver, ¿cómo es? ¿Con qué línea? Fíjese, a ver si se capta. Con el 520, se da cuenta la repetición del número. Que además los muchachos de la quiniela están locos. La fiesta. Por supuesto. ¿Se da cuenta? Entonces el 520 que va de Villa Carazo a Lanús, es sí. El mismo colectivo, es el mismo número. Este es una cosa además casi masónica, ¿entiende? Ese que pasa... 5 más 2, 7, 7, número mágico. ¡Punto, listo! 520 pasa por mi casa, usted sabe, ¿no? 520, eso me claro. Lo he tomado toda mi vida. Por o sea, eso le digo, por eso. Y 520 era el mismo colectivo de allá de Derqui. Claro, ¿sí? Claro. Entonces esto es una maravilla, lo vamos a llevar a Mauricio, lo vamos a llevar en helicóptero, pero hasta Villa Caraza. Ajá. ¿Sí? Ahí lo vamos a bajar, va a esperar el colectivo allí, ¿no? Y luego tenemos preparado todo, porque nos critican, esto está guionado, esto está montado, sí, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? Está tan guionado que lo vamos a guionar como una sitcom, fíjense, porque ya estamos mirando al norte nosotros, entonces... Sí. Lo primero que va a hacer el colectivero, cuando va a subir Mauricio, esto está guionado, ¿eh? El colectivero dice, pero escúcheme, Mauricio, ¿usted está seguro que sabe cómo viajar en colectivo? Mauricio de Medio dice, ¡claro! Dígame dónde está el check-in y cómo aborda en primera clase. Luego se sienta Mauricio en el primer asiento, como corresponde a un presidente, ¿no es cierto? Y sube una joven, ¿no?, que en aparente estado de gravidez. Y en ese momento, ¿qué le dice Mauricio? Dice, ¿vos sos gordita o estás embarazada? No. Ella le contesta, estoy de 8 meses, capo, dame el asiento. Y él, ¿qué le dice? ¡Te lo debo! Ah. Así, entonces empieza toda una serie de frases que ya son históricas, que se las estamos legando a la sociedad argentina, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, Mauricio se quiere bajar, se acerca al colectivero y le dice, pero no para. ¿Y qué le dice el colectivero? Lo que pasa es que hay lugares donde sobran paradas y hay lugares donde faltan paradas. Claro, está muy bien. Igual ahí, ¿los pasajeros serían extras también? Los pasajeros, pero por supuesto estamos haciendo un casting. Acá sí va a estar Damián Chilici, mire lo que le digo. Oh. Acá sí, lo hemos contratado porque no nos pareció mal este muchacho que sea tan desleal. ¿Por qué tuvo que ser tan desleal y decir? Por favor. Así que eso, así va a estar muy Chilici. Mala persona. Chilici hace de vendedor. Sube como vendedor. Sube como vendedor, sí señor, sí. ¿Qué vende? No, viene y dice directamente desde Wall Street, de la famosa marca Gries Hermanos, les vengo a traer un nuevo plan del FMI con los respaldos de la Reserva Federal, y así, y va vendiéndolo, ¿no? ya le doy, llévelo para su casa, señora, expectativa, esperanza para toda su familia, ya le doy, y así. Claro, mirá vos, yo no, sí, ¿sabes que lo había, ¿sabes que estaba pensando? Digo, justo lo de Chilici, porque es actor de pura cepa igual, ¿no? Sí, de sí. Pura de tres. De tres. Sepas. Sí. Sí. Porque es una interna, por eso después la voy a contar. Pero no, es terrible. Lo de Chilici es terrible. ¿Usted cómo se sintió cuando vio lo de Chilici? Dijo, este muchacho para contratarlo. No, es que nosotros ahí, en esa publicidad que quisimos hacer, nosotros le dijimos que Lisi lo vamos a tener en cuenta, y él no. Le dijimos el tradicional, te llamamos, y él no lo entendió. Él lo entendió como... No era lo suficientemente negro. Vestir y tómate un taxi, ¿se entiende? Mal. No, es terrible. No, te juro que me acabas de despertarte una serie de imágenes terribles. Pero bueno, bien. Y después, bueno, y sigue la serie, sí, sigue, ¿eh? La serie sigue, lo que vamos a... Sí, no, en un momento dado el colectivo se para, sí. En medio de Caraza, lo cual no es un chiste, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento... Dice, ¿qué pasó? Dice Mauricio. Dice, ¿qué pasó? Dice el colectivo, dice, es que le falta grasa a los rulemanes. Pero metele grasa de la militancia, le dice. así, todo con remates, ¿no? Es una sitcom. Diálogos con remates. Diálogos muy aceitados, muy bien sincronizados. Muy bien aceitados, por supuesto, porque todo sale bien. Usted vio que hoy el discurso de Mauricio, esto es maravilloso. Impecable. Maravilloso. También estuvimos detrás de Luisito Juez. A ver, ajá. Luisito Juez con la merecida diatriba contra la innombrable. No sé si lo han leído, no sé si lo han tratado en el programa. Sí, estuvimos comentándolo. Pero bueno, o sea, nosotros estuvimos detrás, dándole muchos adjetivos, vio que es muy adjetivada la carta. Hay que adjetivar, y sí. está muy bien. Luisito se va para arriba, Luisito. Yo creo que Malcorra no va a ser secretario general de la ONU, pero Luisito sí va a ser general, por lo menos secretario general de la ONU, va a estar ahí. Puede llegar. Estará cadeteando en Nueva York, sino. Sí, que le lleva el café a Ban Ki-moon. Exactamente. Hablando con los guasos, negro, talleres. Te cuento un cuento, ¿no? Claro. Es muy probable, tiene recorrido, Luis. Claro. Tiene recorrido. ¿Y qué más? ¿Qué hay, hubo algo más? ¿Hizo...? Y seguimos preparando la feria del audiolibro. Por favor, no dejemos de lado la cultura. Vienen libros, tenemos libros de Aguinis. Muy bien. Rosichner. ¿Cuál? Rosichner, tenemos no seré de izquierda, pero tengo marido. Es toda una hermosa reflexión, un amoroso ensayo sobre eso precisamente, que Rosichner ha salido del placar y dice, bueno, ahora voy a asumirme, pero no soy de izquierda. Es eso, es simplemente eso, es esa confesión que hace. Está muy bien. Un testimonio valiente. Sí. Después viene, vamos a publicar seguramente un audiolibro de Fernando Iglesias. Ajá. La cinta está totalmente vacía. Es así, no hay. Es lo mismo, digamos. Mientras publique algo, tiene que ponerle algún título rutilante como Odio a los K o... Es que el volei no generó nunca nada en este país. No, claro, sí. Claro. Pero fíjese, cuidado con Martín. Martiniano salió del handball y mire dónde está, ¿eh? Cuidado, es verdad. Cuidado, en cualquier momento... El handball es un deporte de roce, el volei ni siquiera de roce, por eso. Sí, digamos. Pero Fernando en cualquier momento puede ser intendente, no sé, de Ituzaingó, de algún lugar así, ¿por qué no? ¿Algún lugar? Muy bien. Escúchame, ¿sí? Nosotros lo vamos a tener que dejar en un rato, pero... Seguramente porque voy a entrevistar a uno de los derrotados K. Seguro. Así que escúcheme, el miércoles que viene tiene que volver a salir, me imagino. Seguramente, y si no, usted sabe que yo patrocino esa maravillosa saga de los Simpsons, que me pareció muy, muy graciosa, muy divertida. Sí, sí. O la de Don Gato. La entrega de Don Gato también. O sea, una entrega de Don Gato me vendría muy bien. Me gusta. Vamos por el lado del cartoon. Así es. Y escúcheme, ¿y el impresentable ese de su amigo? ¿Estaba girando en algún lado? No está últimamente. Vamos a ver. Me parece que se trae una cosa. Vamos a, no sé, se ha independizado. Me parece que se va al sur. Sí, en el mes de octubre. Ajá. Pero me parece que se va con toda esa runfla kirchnerista. Lo cual me hace pensar mal. Creo que está en conciliábulos non sanctos, digamos. No adelante. Cierre las cosas y después nos informa. Sí, yo me entero, porque esta gente es, como hermética. Bien dijo Jorge Luis Borges, es incorregible. Exactamente. Que obviamente Borges es nuestro escritor de cabecera, porque escribía muy bien y además era antiperonista, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, y además le ponemos una frase divina de Borges en el subte, ustedes recuerdan, sí, ¿no? Sí. Claro, sí. Esa frase es maravillosa. Hablando de subte, se vienen los... esto no corresponde a la jurisdicción mía, digamos, de la NUF, pero no es una iniciativa mía, pero se vienen los perros en el subte, maravilloso, extraordinario. Es muy bueno, es muy bueno. Es la democratización siempre, absoluta. Siempre lo importante, sí. Con la estación importante. Diagonal Norte Balcarce. Claro. La estación Pluto. Bulnes Alto Palermo, bueno, va a ser Diagonal Norte Balcarce, así que maravilloso. Es muy bien, es impresionante cómo avanza el país y hay gente que todavía no lo termina de entender. No lo ve, pero bueno. Eso sí, bueno. Aldo Silvestre Amaya, el placer enorme de este rato de charla con ustedes. Placer para mí y espero que algún día ustedes puedan ver la luz, muchachos. Estamos en eso. En cuanto paguemos la factura la vamos a ver. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Adiós, señores. Chau. Aldo Silvestre Amaya pasaba contándonos todas las próximas... próximos emprendimientos de este gobierno maravilloso. Yo lo quiero ver bajar en un helicóptero en Caraza. Me muero. Eso lo quisiera ver. Primero te tenía que... Luego, ¿te acordás cuando le pegaban corchazos al helicóptero blindado? Sí, un helicóptero blindado tenía que ser primero. Pasó al dirigible de acelerizo a los pibes de Apache y le tiraban. Sí, bueno, saca un antiaéreo y lo bajan. Bueno, pero no creo que tengamos esa suerte. Pero bueno, vamos a escuchar un temita que no sé cuál es el que viene ahora. El de Aretha Franklin. Aretha Franklin. Lo vamos a pronunciar así porque ya dije, tengo ganas de trabajar. No leo. Say a little prayer. Esa. Mira vos. Bueno, reza una pequeña plegaria por nosotros. Aretha Franklin en la música. Salga el sol, Giles. Continuamos en esta noche de miércoles aquí en Salgan al Sol y tenemos una comunicación telefónica con el ex secretario de Deportes de la Nación, un gran militante de la causa de los derechos humanos, un ex talentosísimo futbolista que disfrutamos aquellos que amamos el fútbol, de River Huracán, Vélez Sarsfield. Claudio Morresi, buenas noches, ¿estás por allí? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Claudio? Todo bien, gracias, Claudio. Gracias por atendernos. Estamos aquí, Débora, Gustavo, Marcelo, en Salgan al Sol, en FM La Fábrica de Lanús. Bueno, comentanos básicamente porque hace algunos pocos días se inauguró en el predio de la ex ESMA, ese lugar que tanto valoramos y que aparentemente no está siendo del todo cuidado, una muestra relacionada con deportes y derechos humanos y deportes y dictadura. ¿Esto es así? Sí, como vos decís, esto tiene que ver con que, bueno, uno de los organismos de humanos, de familiares de desaparecidos y en su edificio, yo que era importante de alguna manera seguir concientizando a nuestro pueblo en lo que fue la dictadura. Sí. Claudio, se corta un poquito. ¿Podrás quedarte quieto o algo? A ver, ahora sí, dale. A ver. Sí, decía que un organismo de derechos humanos, que familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, entendió que era importante hacer en su edificio, que está en la ex-ESMA, un lugar donde bueno, se homenajeara a los cerca de 50 deportistas desaparecidos que hasta el día de hoy hemos encontrado, maratonistas, futbolistas, jugadores de rugby, de waterpolo, ajedrecistas, una jugadora de hockey, una ex leona, que bueno, que tuvieran un lugar donde la gente pudiera reconocer sus historias, sus historias de vida, sus historias de militancia, pero dentro del contexto histórico, político y deportivo que se vivía en nuestro país y que se vive en nuestro país, ¿no? Entonces, es un lugar de recuerdo, es un lugar de compromiso, pero también es un lugar ameno donde uno va a encontrar a Messi, va a encontrar a Maradona, va a encontrar a los relatores del fútbol argentino, va a encontrar a las figuritas y a los libros que se han hecho sobre deportes. Es algo que bueno, que como decíamos recién, ¿no? Tiene que ver con lo que ha pasado, pero también tiene que ver con el pasado reciente deportivo y el presente. Y el deporte, que en esa época oscura de nuestro país fue utilizado a favor de la dictadura, y mucha gente no sabe que existen estos militantes del deporte que han sufrido y son víctimas todavía. Bueno, vos, tu hermano sigue estando desaparecido, el caso de los muchachos del Club La Plata de rugby, que uno no imagina que un club de rugby que siempre tiene el preconcepto de que pueden llegar a ser elitistas tuviesen una militancia muy fuerte que los pusiera en la lista de los objetivos de la dictadura militar, y mucha gente no sabe que el deporte ha tenido tantas víctimas en la dictadura. Sí, sí, por eso lo importante es seguir concientizando a nuestro pueblo. Sabemos que mientras exista la memoria, la verdad y la justicia, bueno, va a ser un reaseguro de que no vuelvan a pasar esos tiempos. Trabajamos mucho estas tres palabras, todo lo que es el recorrido. Sabemos que mientras mantengamos la memoria, bueno, como decíamos antes, no van a volver a pasar las cosas que sucedían. La verdad, para que de alguna manera se sepa todo lo que ha sucedido, y especialmente con la identidad de los todavía cientos de jóvenes que faltan recuperar su identidad porque fueron apropiados en esos tiempos, y la justicia, porque la justicia es lo único que puede cerrar una herida en un pueblo, ¿no? Sabemos que a partir de del año 2003, a partir de las anulaciones de las leyes de obediencia a medida, punto final, indulto, permite que cerca de 800 criminales de lesa humanidad estén hoy cumpliendo condena. Pero bueno, como son tiempos complejos, son tiempos donde no se está llevando de la manera que los organismos de derechos humanos y nuestro pueblo, porque creo que nuestro pueblo tomó conciencia e hizo carne la lucha de los organismos de derechos humanos, no se está tomando esta lucha como se tendría que tomar, y bueno, hay ciertas actitudes que han tenido ciertos sectores de nuestra sociedad y especialmente de algunos lugares de la justicia que no están actuando con la velocidad y con la, bueno, como tendrían que actuar. Exactamente. Sí. Claudio, ¿esta la muestra tiene algún horario, algún día en especial en el que podamos acercarnos? Sí, por sí. Los jueves y viernes son de 10 a 13 horas y los sábados y domingos de 14:30 a 18:30. Okay. Es libre, es gratuito, es una recorrida que es importante que se haga y que después aprovechen también y que vayan a Malvinas, al Museo de Malvinas. o al espacio, ¿no? Que tiene que ver con el sitio del casino de oficiales donde estuvo el centro clandestino, tal vez el más cruel de nuestro país. Claudio, una pregunta. Acaban de terminar el evento olímpico, los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos. Fuiste secretario de Deportes hasta diciembre del año pasado. ¿Cómo viste la participación argentina? ¿Se está siguiendo con una política de Estado que durante los últimos años se venía llevando adelante de fomento y apoyo a los deportistas que con aspiraciones olímpicas y al deporte de base? ¿Ves que cambió algo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, hay algo que no se habló y que tal vez, se habló en algunos lugares pero no tuvo la trascendencia, que es que esta delegación olímpica por primera vez en más de 60 años, creemos, que fue... La más numerosa. ¿Hola? La más numerosa. La más numerosa. La más numerosa, pero aparte fue con todo su ciclo de preparación cumplido, es decir, con todo lo que nuestros deportistas necesitaban. Se cumplió porque hubo una política de Estado que en el año 2009 se vota y a partir del año 2010 se implementa, que es la ley del ENAR, que lo lleva adelante Cristina Fernández de Kirchner, y eso permite que esta delegación haya podido competir con todo su potencial. Era muy común que antes en los Juegos Olímpicos se escucharan los lamentos de los deportistas porque no habían podido tener tal o cual cosa o viajar a tal cual lugar. Esto no sucedió así. Y nos tenemos que sentir orgullosos todos porque, bueno, a partir de políticas de Estado se logró que estos deportistas dieran todo su potencial en igualdad de condiciones. Después, bueno, después esto ha sido tan contundente que es muy difícil que este gobierno lo modifique y lo cambie, lo ha mantenido, me parece que con inteligencia esto sigue adelante. Y ahora, bueno, ahora será... hubo algunos programas que se sacaron que tenían que ver especialmente con lo que se producía en los lugares más carenciados, unos programas de líderes deportivos donde se capacitaban a jóvenes de esos barrios y que se le daba la posibilidad a miles de niños de esos barrios a hacer actividad deportiva. Bueno, desgraciadamente este gobierno lo desechó, no lo puso en práctica. Y ahí sí creemos que se produce un daño, especialmente para esos sectores que necesitan que el Estado esté acompañándolos. Sin duda. Claudio, te agradecemos, sabemos que te enganchamos en un momento incómodo. Te agradecemos mucho este ratito de conversación. Vamos a darnos una vuelta naturalmente por el espacio de deportes y derechos humanos. Y valoramos tu gestión, los que te disfrutamos como futbolista, todavía tenemos un recuerdo maravilloso de aquellas paredes que tiraba con el Enzo. Bueno, muy amable, muchas gracias y los esperamos. Un abrazo grande, Claudio Morrisi, pasado por Salgan al Sol, ex secretario de Deportes de la Nación, uno de los tipos que llevó adelante una gestión valerosa, apoyada en políticas de Estado que conciben al deporte no solamente como el rendimiento de los deportistas de élite, sino que desde la base donde se generan los Brian Toledo, por ejemplo, que es un pibe que tiene 22 años, es campeón olímpico juvenil y clasificó a las finales del lanzamiento de jabalina en los últimos Juegos Olímpicos. Un muchacho que no tenía para comer. Exacto. Y bueno, pero es un ejemplo. Es una política de Estado. Es un ejemplo. Es que igualmente en el deporte, vos todo lo que inviertas, vos nunca sabés. Nunca sabés cuál es en el este desarrollo. En este caso, yo creo que va más allá del deporte. A mí me parece que la política de Estado es aplicada inclusión. A incluir es al que no tiene cómo llegar. No importa, es que no importa el resultado. Es que no importa, exactamente. Es porque inclusión. Ahí no importa el resultado. Exacto. Es inclusión. En realidad, lo que importa es que yo el que quiera. Puede hacerlo. Exacto. Ahora, obviamente es muy difícil saber que no, yo lo. Pues algunos tienen más talento, tienen más posibilidades de dedicarse. Obvio, pero es muy difícil. Pero igual es muy difícil. Eso no es muy difícil que salga un fail. ¿Me entendés? Es, o sea, difícil. No importa. El pibe que quiere nadar, preparando, el tipo que quiere nadar, acompañándolo, pero nada. Listo, más. Después hay un altísimo rendimiento donde las cosas ya pasan en otras, en otras escalas, en otro nivel. Eso está claro. La Argentina en fútbol y en algún otro deporte compite en el altísimo nivel. Después los chicos tienen que salir a jugar, divertirse, y si la, una nena que juega al hockey, juega al hockey, si una nena quiere boxear, que boxee, y tiene que tener la posibilidad de no sentirse afuera del mundo porque alguien puede ir a jugar al hockey y ella no, por una cuestión económica. Exacto. Entonces, las políticas de Estado, fundamentalmente a partir de la gestión, no, la gestión de Claudio fue muy buena en ese sentido, independientemente de las medallas que gane o deje de ganar la Argentina, porque eso es otra cosa, porque por ahí de ojete nacen cuatro marcianos en Argentina y ganan 36 medallas cada uno, entonces no vamos a hacer, claro. Bueno. O sea, tenés... Bueno, pero no es casualidad que Maradona y Messi nacieran acá, ¿no? Porque el fútbol acá es el, de, el deporte fútbol de elite. Es un deporte, no es de elite, es, no, un deporte, claro, es un deporte que se juega en todos lados. Que se juega en todos lados. Claro. Se juega en todos lados. Y un nene que nace acá quiere ser Messi, como un nene que nace en Jamaica quiere ser un Usain Bolt. Claro. Y un nene que nace en Kenia quiere ser un fondista que gane la maratón. Y un nene que nace en Noruega quiere ser jugador de hockey sobre hielo. Claro. Tiene que ver con el lugar donde nacés, con las posibilidades que vos tenés, con la capacidad de captar más, porque cuanto más base tenés, mejor te va a ir. Exacto. Lo de las leonas no es casualidad, porque el hockey se juega en todos los colegios de la Argentina. Las nenas juegan el hockey en todos los colegios de la Argentina. Entonces no es casualidad que existan las leonas. Como no es casualidad que el fútbol argentino sea esto. Sí, por ahí es mucho más difícil conseguir, no sé, una saltadora de garrocha. Claro. Porque bueno, eso es un deporte que ya te complica, tenés que conseguir la garrocha, dónde hacerlo. Por eso, pero ahí aparece el Estado, brindando las condiciones técnicas. Si querés hacerlo, las condiciones para que exista el ENART en condiciones, para que haya un programa de captación de talentos en toda la Argentina, donde se puedan desarrollar los pibes en la disciplina que más y mejor le convengan. Hoy escuchaba decir. No, que me estaba acordando que en un campamento hace muchos años estaba la dictadura y habían decidido no participar de los Juegos por un boicot a Rusia. En Moscú, los Juegos Olímpicos de Moscú, sí. Y me acuerdo que yo hablé en el mismo camping, estaba parando... ¿Vos qué hacías? Estudiante de secundaria. En el mismo camping estaba parando un chico que era de la dupla que tendría que haber ido a competir y se quería matar. Y sí. Porque no podía creer que por una cuestión, una decisión política, de repente todo su esfuerzo durante 3 años era la dupla Vázquez-Erpen. Y decía, y quedamos afuera por una decisión política. Claro, y política era mala palabra, o sea que tampoco podíamos hablar muy fuerte de decir política. No, esos Juegos Olímpicos que se desarrollaron en Moscú fueron boicoteados por todos los países occidentales. Sí. Y en los Juegos Olímpicos siguientes, que fueron en Los Ángeles 84, todo el bloque oriental de órbita soviética que todavía existía no participó. Fueron dos Juegos Olímpicos que estuvieron mutilados. Mutilados, pero aparte, yo digo, todo el esfuerzo y todo el, porque hay que, a ver, hay que levantarse a las 6 de la mañana para ir a entrenar con los remos. Bueno, estos chicos eran, creo, de Entre Ríos o un lugar así. Sí, yo vienen de ahí. Vienen de un lugar donde hay agua, obviamente. Y era mucho el esfuerzo personal que habían hecho para poder. Proverbial la ausencia de remeros en Catamarca, por ejemplo. Bueno, Bolivia. En Catamarca no hay remeros. En Bolivia no hay. Quiero dos cosas, quiero decir. Primero, que mandó un saludo a la gente de Neuquén, nos está escuchando Mateo y ellos a también. Neuquén, de Pinto, de Posada, de todos los lugares que nos escuchan. Sí, y otra cosa que quería decir, que ahora no me acuerdo. Muy bien, pero no importa. Pero no importa, voy a andar por ahí. Y no, esperen. Antes de escuchar un tema. Sí. Y bueno, que liberen a Milagro Sala. Sí, ya. Ah, de eso quería hablar. De eso quería hablar, porque la semana que viene va a estar en Buenos Aires, creo, el abogado. Milagro Sala, así que si quieren podríamos hablar, ¿por qué no? A ver si podemos hablar con él. Sí, hoy iba a traer a un venezolano, que me habían prometido que iba a venir al estudio, es el que coordina la juventud del partido venezolano chavista. Y bueno, no se pudo dar, pero próximamente lo voy a traer. También es muy interesante para escuchar. Sí, para saber qué está pasando. Es como la cámpora, digamos, de Chávez. Ah, y con respecto a esto, quería hablar también con respecto a lo de la Tupac. los pueblos originarios, con su, hoy hablé con su presidente de políticas indígenas en Argentina, uh-huh. que es un señor que es Colla, que es abogado, nosotros uh-huh. hablamos con él, sí. Daniel uh-huh. Segovia, me contó que habían solicitado a Bonadío y a, ahora, bueno, aquí lo tiene, que es el Ministerio sí. de Salud, las cunitas uh-huh. para los pueblos originarios, para que puedan entregarse uh-huh. en los lugares de que realmente no lo pueden hacer. La verdad que muchas esperanzas no tienen, porque no, teniendo en cuenta que les quitaron el plan de vacunación, no tienen muchas esperanzas de que les den bolilla, pero realmente sería bueno que... En realidad la están pasando al Ministerio de Desarrollo Social, las cunitas. Tengo entendido en árbitro, que en el, ojalá en el, que pase en Desarrollo Social. En el ámbito social. De Desarrollo Social. Ojalá pase Desarrollo Social, porque en el tengo ámbito entendido de que Lemus, va a ser así, no sé si... En el ámbito de Lemus no va a pasar nada, porque ya te digo, no están haciendo ni siquiera los planes de vacunación. Un tipo que piensa de esa manera como Lemus. No sé ni cómo piensa, la verdad. Yo lo único que sé es que le salvó de ahogarse con el bigote a Macri. Te dijo, bueno, ahora cuando termine el frío va a terminar el dengue, cosas así. Bueno, sí. Ah, bueno. O sea, es un tipo sí. coherente, ¿no? Sí. Como Aranguren, bueno. Es interesante, búsquense el comunicado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, sí. que participó del proceso de las elaboraciones, de la elaboración del diseño de la cunita. De cunita, sí. ¿Cómo fue? Se hizo así, de esta forma. Sí. Léanlo. Sí, léanlo y opinen, porque realmente... Bueno, vamos música. A poner un poco de música. Viene Nirvana, Breed, ¿no? Breed. ¿Sí? Perfecto, dale. Golden, admiro tu vista. Es que yo no veo de cerca, de lejos veo perfecto. Nirvana, se cumplieron 25 años del lanzamiento. Sí. Yo en el túnel de Michetti veo la luz. Ah, pero de me cerca, tropiezo, no. tropiezo, me caigo en la pobreza, en la inflación, me tropiezo con esas cosas. Nirvana suena en Salgan al Sol. 9:30 en punto en Salgan al Sol, en FM La Fábrica, en 89.5. Y bueno, estamos viendo. Pero he encontrado mis anteojos. No encontraste tus anteojos. Ahora los encontré. Bien. Otra cosa que no ha pasado. ¿Que no ha pasado? Que no ha pasado. Es la no noticia. La no noticia es la división de La Matanza. Hubo un proyecto en el Consejo Deliberante. ¿Está la llamada? Sí. ¿Sí? Perfecto, listo. Vamos con eso. Estamos en comunicación entonces con el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Edgardo De Petris. Buenas noches, Edgardo. ¿Está por allí? Hola. ¿Edgardo? ¿Edgardo? Se cortó. Hola. A ver, hola. Hola, ahora sí, Edgardo, te escuchamos. Sí, ahora sí, nos escuchamos. Perfecto, listo. ¿Cómo te va, Edgardo? ¿Todo bien? Gustavo sí. Paula te habla. Está Marcelo Rivero conmigo y Débora Mavaires también. Y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, compañero? ¿Todo bien? Muy bien, compañero. Bien, alegro. Me alegro. Estoy en un cumpleaños de mí que cumple años, así que especialmente para atenderlo a ustedes porque me había comprometido, así que bueno, muchas gracias. Gracias por la gentileza y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, sí. Naturalmente. Nada, son compañeros, son militantes, así que bien. Edgardo, queríamos hablarte, hoy estamos leyendo, digamos, la Biblia del periodismo, La Nación, y decía, se pregunta La Nación por qué uno de cada tres argentinos es pobre. Uh-huh. ¿Y qué pensás? ¿Qué le contestamos a eso? Y bueno, que los dinero no recibe, que el bocadín fueron parte de habernos llevado a que la sí. El 54% de su pueblo bajo la línea de la pobreza. Políticas neoliberales que se inició el golpe 76 con Martínez Dios, que después se corta un poco la comunicación, Edgardo. Bueno, hola, se corta. Hacemos así, te corto y vuelvo a llamar. Ahora, bueno, ahora volvemos. Aguad, por favor, te pido, por sí. favor, que compre y venda en internet no es importante, pero que podamos hablar es lo sí. importante. Obviamente, está muy preocupado por meter preso a Sabatella, porque un día compró un callicida sin factura. Callicida Lauría, es el que usa mi viejo. Siempre me encantó. Se ve que Sabatella un día compró un callicida Lauría sin ticket porque se le rompió el ticket, la tiquetera al farmacéutico. Entonces Aguad está muy preocupado por esas cosas. Sí. En el ENACOM, que tiene nombre hasta de dependencia militar secreta norteamericana. Sí, sí. ENACOM, ¿viste? No sé. Vas a las películas, eso que funciona abajo del monte Rushmore. Sí. Se llama ENACOM. Me parece. Estiremos, dice, porque todavía no puede comunicarse. Bueno. Estamos tratando de hacer la comunicación con el diputado. Sacamos el cumpleaños. Con el diputado nacional Edgardo De Petri, que está gentilmente nos atendía en el cumpleaños de su hija. Bueno, para conversar de estas cuestiones, primero saber por qué uno de cada tres argentinos es pobre. Probablemente hace 9 meses era uno de cada 4 o 5. Sí, tranquilamente. ¿No? De hecho, digo, me parece que devaluar, meter índice, un tarifazo sí, y un brote inflacionario debe haber echado bastantes en la pobreza. Y se conocieron los datos del índice Gini, donde aumentó 2 puntos, de 0.37 a 0.39. El índice de desigualdad, que mide la desigualdad. O sea, ¿y qué esperaban? O sea, yo me pregunto, la gente que hoy cuestionaba el 32%, ¿y qué esperas? Sí. A ver, es lógico. Yo me asombraría si con estas políticas baja la pobreza. Obvio, o sea, que... Y el que votó esto sabe lo que votó. Obvio. Sí. O sea, lamentablemente no hay mucha vuelta. Hay un porcentaje, creo que no, que es el que hubiese posibilitado un resultado adverso, que se relaciona con lo que hablábamos hace un rato, de que me parece que se falló en comunicar en algunos lugares donde había que ir. Me parece. Sí, pero modestamente igual hay un porcentaje de la población que cree, que realmente cree sí. que si gobiernan los ricos, a ellos les va a ir bien. Sí, y sí, la sí. verdad que hasta ahora yo siempre... Insisto que ganaron por 2 operaciones brutales. Sí, sí, eso es verdad. Por eso, yo no le encuentro otro... O sea, uno puede revisar errores, un montón de cuestiones, pero... Sí, se corta, y bueno... Trataremos de hacer lo que podemos. A veces nos salen todas, a veces no nos salen. Cuando nos sale, hoy no nos sale. Pero llamala, bueno. Llamala a mi vieja. A ver qué dice. ¿Qué opina? Ahí llama. A ver. Y bueno, la movida pasa por ahí. Hay que, para mí son dos operaciones muy grandes. Y sale ahora, a ver. Hola, sí, Edgardo, ¿nos escuchás ahora? Sí, ahora sí. Ah, perfecto, un mal lugar. Ahora sí, ahora sí. No, te decía que bueno, el Diario de la Nación no se puede ahora sorprender. Sí, uh-huh. La verdad que ellos fueron los que apoyaron los golpes militares, después apoyaron el menemismo, fueron parte del dualdismo. A nosotros nos enfrentaron como gobierno, como proyecto, que bajamos los índices de pobreza, los índices de desocupación, los índices de indigencia, y nos enfrentaron duramente, y ahora vuelven a subir porque, bueno, siguen sosteniendo los mismos proyectos neoliberales, y el macrismo es continuidad de aquel país que la dictadura empezó a desarmar, que era el país industrial de pleno empleo, uh-huh. que había iniciado el peronismo y que después se desarmó durante la dictadura y durante el menemismo. Entonces, cuesta reconstruirlo al país, y es más fácil, como vemos, en 8 meses... subir la pobreza a 5 millones de argentinos, y la desocupación pasar de 6 al 11,5% en el conurbano, y aparte hay una caída de ingresos brutal. Entonces es lógico que los sectores más bajos de la sociedad, que habían apenas levantado la cabeza con nosotros, con este proyecto, caen de nuevo y caen en la pobreza, digamos. Hay un detalle hoy en la conferencia de prensa, en el anuncio del presidente Macri, que dice: estos son los números reales a partir de los cuales queremos o quiero que juzguen mi gestión. Puntualmente dijo eso, lo cual es un cinismo. Asumió hoy. Claro, es de un cinismo aterrador. Total. Pero ¿cómo se combate ese sentido común que parece estar instalado en determinados sectores de la sociedad, que dicen, bueno, la pesada herencia que recibimos nos obliga a esto, a partir de ahora vamos a revertir? ¿Cómo se combate? Mirá, yo creo que, a ver, nosotros partimos donde Macri ganó por 1.5%, ¿viste? Acá muchos analizan la política pensando que Macri tenía 80%, tuvo 80% de voto, y aparte, como todo gobierno nuevo, hay una esperanza de muchos sectores de la sociedad que le dan al macrismo un escenario de tratar de que le vaya bien, digamos. Nadie en general, la sociedad tiene un vínculo que le permite analizar la realidad de la sociedad argentina en función de sus expectativas de vida, y eso está bien. A mí me parece que eso corresponde, y no hay que instalar la idea de que todo va mal. Uh-huh. Ahora, la discusión en nosotros está en los dirigentes, en la responsabilidad que tenemos ante las decisiones y el rumbo que va tomando el gobierno, digamos, ¿no? Para nosotros está claro que la Argentina va a ir a un 15, un 20% de desempleo. No hay manera. Sí, de manera, porque acá están desarmando el sector industrial. O sea, si caen los ingresos de la población, caen las ventas de los comercios. Caen la venta de los comercios, caen la venta de los productores, caen la venta de los sectores vinculados al mercado interno. Entonces, es lógico que ante un Producto Bruto Interno que este año va a caer 3.5, y donde existen 200.000 despidos, y donde va a una reprimarización de la economía nacional, bueno, ese discurso del macrismo es mentiroso, es falsea datos y de la realidad, y nosotros lo tenemos que combatir diciendo lo que pensamos y defendiendo el proyecto nacional, y lo que hicimos, y también expresar alguna perspectiva de lo que no hicimos. Entonces no basta con la defensa que hicimos, hay que también empezar a reflexionar y a compartir con la sociedad cómo no se vuelve atrás de los avances que hemos logrado con el esfuerzo de todos los argentinos. ¿Y qué no hicimos? Bueno, yo creo que nosotros no pudimos consolidar un desarrollo de lo que denominamos nosotros la industria pesada, digamos. Me parece que nosotros y lo fuimos marcando, porque al final nosotros pudimos desarrollar todo el tema de satélites. La Argentina tiene ventajas comparativas con el desarrollo nuclear, por ejemplo, que también fue importante. todo el tema de la comunicación, el software, pero bueno, nosotros tendríamos que haber desarrollado mucho más, por ejemplo, un sector que nos genera una situación de estrangulamiento del sector externo. La automotriz. Como por ejemplo los dólares, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros no digo que tendríamos que haber nacionalizado el comercio exterior, pero sí tendríamos que haber intervenido desde el sector público en una parte del negocio de las multinacionales. Son seis las que se llevan, sí, 80.000, 90.000, 100.000 millones de dólares en el negocio financiero. Podríamos haber intervenido en un porcentaje y haber atacado también un tema de que es mucho costo sobre la producción nacional, que es el tema del flete, digamos, ¿no? Sí. O sea, y ahí los astilleros todavía siguen esperando, uh-huh, ¿no? El desarrollo de la industria naval, la flota fluvial, fueron cuellos de botella, y aparte el proceso de sustitución de importación. O sea, la industria nuestra, si bien remontó y pudimos hacerla crecer casi el 100% del Producto Bruto Interno, hubo un sostenido proceso de sustitución de importaciones, no alcanzamos tampoco a revertir algunos déficits estructurales, como por ejemplo el sector automotriz. Digamos, el sector automotriz lo hemos subsidiado durante todos los años de nuestro gobierno, alrededor de 15 a 20 mil millones de dólares por año. O el sector de Tierra del Fuego, que sí creció porque pudo sustituir producción importada, pero bueno, también nos quedamos a mitad de camino y era una armaduría, y también ahí se van recursos muy importantes. Bueno, todo eso que era parte de la discusión de cómo mejorar nuestro modelo y cómo afrontar, uh-huh, los debates hacia el futuro, bueno, tiene un retroceso muy fuerte porque el macrismo, las cosas que nosotros hicimos mal o no hicimos, las empeoró, y las que hicimos bien también. Empeoró todo. Y aparte, claro, aparte lo difícil que debe ser, porque todo esto que vos decís es cierto, si bien la industrialización le faltó, qué sé yo, ahora, inclusive con el endeudamiento que está tomando, con lo que va a aumentar, digamos, los intereses de la deuda en los presupuestos, qué sé yo, se va a complicar mucho más, digamos, en los años venideros de volver a industrializar el país, ¿no? Eso es lo llamativo y lo difícil. Y lo que me llama la atención es que nos quieren nacionalizar el comercio exterior. A mí me parecía que posiblemente sea algo potable, pero yo por ahí es una idea mía. No, nacionalizarlo no, pero sí podríamos compartir el negocio del comercio exterior. Ajá. Sí podríamos haber compartido. O sea, que exista Dreyfus, que exista Cargill, que exista, sí, Bunge, que exista Continental. Es más, la Nación Agraria tiene parte de la disputa por esa parte de la renta del comercio exterior. Ajá. Sí. Y nosotros como Estado podemos intervenir también, porque puede hacer el propio Banco Central. Uh-huh. Y participar en un porcentaje. Y yo digo, si nosotros participamos en un porcentaje, podemos participar en un porcentaje del comercio exterior, si podemos armar una estructura de comercialización, si podemos repensar, incluso el Estado puede refundar el rol de los puertos, sí, las vías navegables. Bueno, ahí tenemos mucho donde trabajar. Vos pensás que en el Tratado de los Ríos, nada más en este país, se van casi 4.000 a 5.000 millones de dólares por año, ¿no? Y las dragas estatales están paradas, digamos, y nosotros no pudimos ahí hacer un precio nacional de dragado y balizamiento y hacer que eso, que en vez de lo lleven tres multinacionales, a veces muchas de ellas asociadas con los dirigentes sindicales que operan el puerto, que operan las vías navegables, nosotros podríamos haber intervenido y podríamos haber tenido un rol más activo y que no drenen ahí más de toda esa riqueza espectacular que se fuga, digamos, uh-huh, que es dinero que se va. Vos pensás que para los productores, acá tanto que jodieron los productores con el tema de las retenciones. Bueno, nosotros acá este gobierno, o nosotros mismos le hemos rebajado, pero también Macri le rebaja las retenciones, no solamente los ojeros, digamos, que ahí, uh-huh, le hace un pase de dinero de casi 100.000 millones de pesos por decreto, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero también, para ser justo, le baja a la fruta en Río Negro. Ahora, el problema de los productores de Río Negro es, primero, que Rusia está casi en guerra y cierra su mercado externo, no nos compra más. Pero al mismo tiempo, colocar un contenedor de fruta de Río Negro al puerto de Buenos Aires sale $10,000 y del puerto de Buenos Aires a Ámsterdam sale $2,200. Claro. Entonces, te digo, evidentemente hay no alcanza con el crecimiento, no alcanza con la distribución. Nosotros tenemos que ir a ver cómo en el futuro avanzamos en algunos cuellos de botellas estructurales que tiene que tiene el país. Ahora, en esto, la verdad, nosotros no lo que vemos es que lo que se afianza no es este debate, o sea, lo que sí se afianza es que tenemos que volver a ser país agrícola ganando exportador de materias primas. Claro, con lo cual la palabra industria ha desaparecido. Sí. Es más, el presidente no la ha nombrado. Y el ministro Pratgay, cada vez que habla de la industria, dice, che, te adelgacen porque tienen que competir. Y no puede competir una industria. Es más, no puede competir Techín si le abren la economía. Sí. No puede competir Aluar, que son grandes empresas, uh-huh, exportadoras, una de aluminio, el otro de hierro. No podrían competir si está este esquema brutal de apertura de la economía que se va a llevar puesto la mayoría de los sectores industriales. El único que puede competir es el campo, y por eso el presidente tiene su sociedad fuerte con el campo y lo reciben a él ahí en el campo, los grandes terratenientes. Sí. Y los ruralistas tampoco están muy conformes, ¿no? Le están pidiendo que le baje las retenciones todas. O sea, son insaciables. Bueno, el presidente también tiene negocios agroganaderos, así que... Claro. Nosotros, lo único que no tenemos campo somos nosotros. Edgardo, hace unos días, si no vi mal, en Chascomús, me parece, en una charla que diste, sí, decías que el 2017 hay que ganar con Cristina en Buenos Aires o con quien ella decida. En el caso de que Cristina finalmente no se presente como candidata a senadora, hasta ahora no ha hecho ningún movimiento... ¿Como diputada o no, senador? Para mí iría como diputada, bueno, una cuestión estratégica, pero para charlarlo. Supongamos que Cristina finalmente se presenta, o supongamos que no. ¿Qué te parece que el Frente para la Victoria en Provincia de Buenos Aires tiene para ofrecer? ¿De dónde surgirían los candidatos que pueden llegar a concitar la atención de las mayorías para generar un buen golpe electoral? Bueno, yo no hablaría de nombres, pero tenemos un montón de candidatos, buenos candidatos, digo, yo no en eso, y un montón de compañeros que son muy valiosos, muy cuadros importantes del peronismo. Tenés intendentes, tenés legisladores, tenés dirigentes sociales, organismos de derechos humanos. Digamos, el peronismo, nosotros tenemos una gran capacidad para ofrecerle al electorado, a nuestros compañeros. Me parece que lo que más está en discusión es entender que nosotros tenemos que construir esa unidad necesaria. Que la conducción de este proyecto nacional es Cristina, que eso nosotros no lo vamos a negociar ni a poner en ninguna mesa de negociación, ni de candidatura, ni de proyecto, ni de discurso, ni de plan de acción. Nosotros necesitamos ir en unidad, y que la pelea de fondo va a estar entre Macri, Massa y nosotros, digamos, y que el macismo no tiene ninguna posibilidad de venir a acordar con el Frente para la Victoria, pero no solamente porque Massa no quiere, no es que nosotros no queremos, digamos, o que no quieren algunos intendentes, como hablan, casi le prenden vela a Massa para que venga. Massa no va a venir porque primero es el candidato de Macri, digamos, del establishment para reemplazar a Macri si Macri se cae. Y si Macri no se cae, tiene suficiente temor a los carpetazos como para venir con nosotros. Entonces, Massa va a continuar su camino, va a ser ese escenario, y la disputa de fondo es entre Macri, entre... Lo mismo Massa y entre Cristina. Lo mismo candidato. Sí, exactamente lo mismo candidato Cincioli con Cristina, ¿no? Lo mismo candidato del otro. No, todos juntos. Que la lista no arme Cristina, que los que quieran estar y tengan ganas que estén, los que necesiten figurar, que figuren. Yo creo que lo más importante ahora es pararlo a Macri, digamos. Y a Macri no se lo para en términos electorales. A Macri se lo para aparte en términos electorales, se lo para en términos de consenso social. Por eso es que trabajar para el paro general. Y el mejor aporte que le hicimos nosotros a la discusión del paro general es hacer una marcha con CTA, las dos CTA y un sector de la CGT, y pusimos 200.000 compañeros movilizados en la Plaza de Mayo. Digamos, nosotros tenemos que dar el debate público y político para desgastarlo en su idea, en su ideología, en su proyecto, el macrismo. O sea, desmascarar este proyecto que es de pobreza, que es de miseria, qué es desocupación, qué es de entrega del patrimonio nacional, qué es subordinar de nuevo a los fondos buitre y al pago del Fondo Monetario, que va a venir a abrir la economía de nuevo, digamos, esto es lo que tenemos que discutir nosotros. O sea, no discutir candidatura ahora porque estamos ahorrándole el camino, digamos. Yo te quería hacer una consulta, ya que sos diputado y que digamos que el Congreso ha tenido, en mi opinión, por lo menos una seria defección, los candidatos del Frente para la Victoria, hubo un grupo que se escindieron y se armaron su propia quintita, y me gustaría saber cómo es la convivencia dentro del Congreso de los que fueron elegidos por el Frente para la Victoria y hoy, por ejemplo, están más cerca por ahí de Massa o incluso del macrismo, para algunos como Pichetto directamente es macrista. Entonces me gustaría saber cuál es la posición de ustedes, cómo creen que eso puede llevar a una unidad en el futuro, cuando desde afuera lo que estamos viendo es que hay gente que realmente no quiere a Cristina, no quiere el proyecto nacional y popular, sino que lo que quiere es un puesto para poder seguir lucrando. Sí, mira, la verdad más siento el Congreso que está de espalda al pueblo, digamos. Sí. Este Congreso, la única ley que votó, la que quiso Macri, que fue el endeudamiento del país, que este año manda 50 mil millones de dólares más de endeudamiento de lo que ya le pagaron a los buitres. Uh-huh. Pero por eso digo que nosotros, si nosotros podemos articular alguna respuesta, aunque sea coyuntural, con Massa, con Bossio, con los radicales, con Libres del Sur, con el Evita, con lo que sea, para alguna ley que sea importante para la sociedad, lo tenemos que hacer y votar, punto. Sí, digamos, no es una cuestión ideológica, cuestión política, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de leyes o no que podamos votar en función de las necesidades de nuestro pueblo argentino. Uh-huh. Después tal, y en eso, es más, ahora estamos evaluando precisamente el presupuesto y estamos tratando de resolver demandas de los sectores sociales. Hoy recibimos macetera. Sí. Y bueno, ojalá podamos poner el presupuesto que necesitan los docentes. Hemos recibido gobernadores, estamos recibiendo los clubes de barrio, recibimos a las universidades y la de Lanús el otro día, sí. Todas, digamos. Son dos cosas diferentes las que uno puede articular en términos institucionales para una ley, para un debate parlamentario, para como hicimos con la ley de antiguo, por ejemplo, a la discusión política, que eso no se da solo dentro del Congreso, eso se da en la sociedad argentina. Bueno, ahí no sé cómo terminará siendo y dirimiéndose la interna del peronismo, este peronismo que vos planteás, el Senado por un lado, gobernadores por otro, algunos intendentes que son del grupo Esmeralda, otros son del grupo Fénix, otros son de no sé, los gobernadores de la Patagonia, otros, eso me parece que no hay que evaluar tanto las fotos, sino que hay que ir más sobre la construcción política. Cristina tiene un liderazgo que lo tiene en la sociedad argentina, más allá de lo que opine Massa o Bossio o Urtubey, o Pichetto, quien sea, digamos, la visibilidad que tiene Cristina, el amor que tiene mucho de nuestro pueblo por Cristina, el Frente para la Victoria tiene una referencia muy clara, que es su bloque de diputados nacionales, es la oposición, bueno, estamos dando los debates donde podemos, estamos reconstituyéndonos en los territorios, hay que ir a laburar con los compañeros, estamos construyendo en el movimiento obrero, seguramente trabajaremos, si no hay paro de la CGT, para que haya paro de las 12T, más un sector de la corriente sindical de la CGT. Bueno, lo importante ahora es construir esa fuerza social, esa fuerza política, que vendrá en electoral, y no como viene en electoral. Sí, no, la verdad que no tengo expectativas de que se altere el mapa de lo que ya está establecido. A mí me parece que va Macri por un lado, va Massa por otro y vamos nosotros por otro. Ahora, si a mí me preguntás, yo prefiero ir nosotros en unidad entre los nuestros, digamos. Claro. Juntar todo lo que podamos. Y habrá el límite, lo discutiremos y seguramente algunos tendremos una opinión de no acordar con los que votaron fondos buitres. Sí. Otros tendrán otra opinión, lo iremos viendo. Ahora, la unidad del Frente para la Victoria tenemos que analizarla. sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es donde se va a dar la gran batalla, sí. Porque si no ganamos la provincia de Buenos Aires, no hay posibilidad de futuro para el 2019. Entonces, si nosotros discutimos qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a enfrentar este proceso. Yo estoy con Cristina, no porque mida bien o mal en las encuestas, estoy con Cristina porque representa un proyecto, uh-huh. Porque fue la compañera que refundó la patria junto con Néstor y recuperó el trabajo para la mayoría de los argentinos. Exacto. Y estaré ahí, estaremos construyendo ahí, y como dijo ella, bueno, también hay que construir una nueva mayoría. Bueno, sí. Veremos cómo se construye esa nueva mayoría, con nosotros y con otros compañeros que habrá que afrontar el debate que se viene, ¿no? Muy bien, Edgardo, estamos hablando con el diputado nacional Edgardo de Preti, la verdad le agradecemos mucho, sí, por el tiempo. Nos gustaría que en algún momento, ya que sos acá vecino de Lanús, te pases por el estudio, que vengas a hablar con nosotros, y o en alguna charla seguramente que organizaremos. Y bueno, la verdad te mandamos un fuerte abrazo y vamos para meterle para adelante, no queda otra. ¿Cómo no? Un abrazo para ustedes. Gracias, Edgardo, y seguí disfrutando. Lo acordamos acá con los chicos de prensa ahí. O sea, dale, sí, sí, no hay ningún problema. Perfecto. Edgardo, te mandamos un abrazo y seguí disfrutando. Gracias, chau. Bueno, pasaba Edgardo de Petri, diputado nacional. Diputado nacional. La Victoria. San Sol, interesante, cosita. Sí. Hay que pincharlo un poco más, ¿no? Pero el tema es ver cómo se desarrolla de aquí. Es importante lo que dice también de que demostrar. Porque es cierto lo que dice Débora, ¿no? Te da bronca lo que pasa en el Congreso. Pero también es cierto lo que él plantea, ¿no? Diciendo, bueno, yo tengo que acordar. O sea, porque hoy no hay una gran mayoría en el Congreso, que en realidad está, pero es media. Lo que pasa es que una cosa es acordar determinadas leyes. Claro. Y otra cosa es tratar de hacer una lista, porque como yo digo siempre, el 2017 es la batalla mañana. Final. Y es mañana, además. Es mañana, pero además es la batalla final, porque si gana el Congreso gente que sea tan comprable como Bossio o como Pichetto. Uh-huh. Bueno, entonces eso, vamos a estar en serios problemas, porque se va a entregar directamente, se va a entregar territorio, se van a entregar las Malvinas, se van a entregar la Antártida, se van a entregar las bases militares. El tema es así. Yo lo que miro, ¿por qué decía yo Cristina diputada? Porque Cristina diputada arrastra mucho más. Senador entran dos, diputado entran 30. Y es donde casualmente el problema que tenemos es casualmente que no podemos lograr mayoría en el Congreso para imponer nuestras cosas. Es lo que hablábamos de tratar de agarrar a nuestro y a presentarnos con un proyecto nuestro propio, ¿sí? Y que después que vaya más y Macri por su lado. Esto es lo que decíamos siempre. Lo que pasa es que a mí me molesta esa cosa de nosotros ir a acordar con. No, espera un poquito. No, el proyecto no, es este. Nada. El que quiera acordar, que venga y acuerde con nosotros. Ya sé, porque, a ver, por eso la minan le minan el campo a Cristina, ¿entendés? ¿Sí? Porque si ella va como senadora, entran dos. Con la posibilidad de que no entre. Que entre este uno tema. Solo, claro. ¿Entendés? O sea, que entre uno solo. Y vos lo que necesitas es meter, casualmente, ¿en dónde? En diputado mucho. Porque una vez que alineaste la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. No, la Cámara de Senadores se puede dar vuelta como se da vuelta con Pichetto. Claro. Ahora. Pero ahí ya no me interesa, porque la Cámara de Senadores la arreglá cuando vos sos gobierno, pero vos tenés que ir abajo. ¿Qué renueva? ¿Mitad? Buenos Aires de representación, que son 70. ¿Cuántos son? ¿70 diputados tiene la provincia? Sí, más o menos, sí. No tengo ahora el dato, pero sí. Y si lo renuevan, 30. Y para mí ahí sí entra ya seguro, y por ahí puede meter muchos votos, porque es una mina votable. Esto que dice Edgardo de bueno, tenemos un montón de dirigentes, sí, está bien. Pero, por eso, a ver, los votos son de ella. Claro. Nos jodamos. Hay un montón de dirigentes, sí, hay un montón. Pero bueno. Será tema de otro momento. Otro miércoles. Así que porque bueno, ya son las 10. Han pasado volando. Sí. Ya son las 10. Nos quedó pendiente la charla con esa. Hablaremos que con la por profesora. No pudimos comunicar, pero la vamos a sacar. Porque hay cosas que tienen que ver con. Sí, justamente hoy en el Congreso había estado el vicecanciller hablando del tema. Mirá. Del supuesto arreglo que hizo Macri con los ingleses sobre Malvinas. Supuesto es otro Roca Rusiman. Sí. Lo que pasa es que es secreto, dicen, entonces como que nadie sabe muy bien de qué se trata. Fue a ver a primero explicar. Que ese pacto, sí, tiene que pasar por el Congreso. Bueno, pará, hay un problema con eso, porque cuando en 1990 Gavallo entregó 50 millas marinas más, en realidad lo hizo con una declaración conjunta y nunca pasó por el Congreso. O sea que de hecho le dimos 50 millas marinas más, le dimos un montón de cosas más, le decidimos que no íbamos a volar más allá de la ONU y es otra cosa. No, todo lo que se pactó se cumplió, es decir, sí. Nosotros tenemos que informar 25 días antes por escrito si algún avión nuestro o algún barco nuestro va a salir de las 50 millas de nuestra plataforma submarina a lo largo de la costa nuestra. No hablo ya de ir a meternos en la zona de ellos, que ellos hicieron, sino salir nosotros fuera de nuestras 50 millas, tendríamos que pedirles permiso 25 días antes. Ellos, en cambio, pueden hacerlo 48 horas antes. Tal cual. En la India están reformulando los libros de texto de historia, porque todo lo que ellos pensaban que era un cipayo, ya ahora le queda chico, le queda chico. Sí, hay que la verdad que pensamos que era esto, pero no, miren esto. Hay algo peor. Claro, gracias. Gente linda, nos tenemos que ir. Muchas gracias y nos encontramos el miércoles que viene con otro gran programa de Sangre en el Sol. Seguramente. Chao, Lucho Portillo. Vamos. Gracias en la operación técnica puesta en el aire. Nos vemos. Que sea amor. Besos. Listo. Thank you. FM La Fábrica 89.5.